Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Saludos, geonáufragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy en su edición semanal, 14 de mayo del 2015. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más a revisar las noticias que tengan que ver algo con la geología, un poquito. Bueno, me acabo de petar mi batería, me acaba de decir, no se detecta ninguna batería en tu portátil, pero bueno, a ver, como espero que no se me apague el ordenador. Vamos cargaditos, ¿no? Y precisamente, sí, esto no había pasado nunca. Vamos cargaditos y precisamente con dos noticias no muy alentadoras, de las que vamos a hablar ahora. Creo que hoy empiezas tú. Hoy no hacemos ni menú ni nada, empieza directamente. Directamente. Bueno, podemos decir, decimos las dos noticias, que son el terremoto de Nepal, ¿no? Que hablarás tú luego, yo tengo alguna cosilla también. Y mi primera noticia. El segundo terremoto. El segundo terremoto, sí. Pero yo tengo alguna cosa también del primero. Sobre aquí en España. Ha sido noticia esta semana porque había una concesión de la mina de Andalcoya, como hablábamos antes de empezar el programa, lo hablamos hace algunas semanas, ¿no?, que se había dado la concesión y se ha paralizado porque la juez lo ha paralizado. Entonces, lo primero voy a poner un poquito en antecedentes. Andalcoya está en Andalucía, está dentro de la faja pirítica y tiene minas a cielo abierto, metálicas. En este caso, si no me equivoco, la zona de Andalcoya la mina era de pirita. Y en 1998, unos 4,5 millones de hectómetros cúbicos de lodos tóxicos, cargados sobre todo con metales pesados, se rompió la presa y se desparramaron en la zona, que estamos hablando también en el entorno del Parque Nacional de Doñana, ¿no? Con un grave, una catástrofe medioambiental, estuvo mucho tiempo el tema eso en boga, ¿no? Hablando de la limpieza, todo eso. ¿Y qué pasa? Ahora, aquí en Andalucía, yo estoy ahora en Sevilla, aquí en Andalucía hace unos meses fueron las elecciones andaluzas, pues antes de las elecciones, en lo que se denomina la precampaña, la Junta de Andalucía aprobó la nueva concesión para que se vuelva a explotar la mina de Aznalcóllar, que es bastante importante porque el municipio depende bastante de esa mina y hay muchos puestos de trabajo que están pendientes de eso. La noticia ha salido ahora cuando la empresa que quedó finalista, que no fue adjudicada, presentó una denuncia y la jueza pues la ha metido a trámite y ha dicho que ve graves irregularidades. Entonces empezamos hablando un poco. Hay dos empresas de las finalistas, una se llama Minorbis, que es la subsidiaria española de una mexicana, y otra que se llama Emerita, que es canadiense, ¿de acuerdo? Y entonces, las propuestas. La mexicana Minorbis proponía una inversión de 304 millones de euros frente a los 642 de la canadiense, con 467 empleos directos la mexicana y 892 la canadiense. Y las empresas tenían un volumen de negocio de la mexicana de unos 1.620 millones frente a los 6.800 de la canadiense. Es decir, parece mucho más grande, mucho más interesante ya el canadiense, que es el que se quedó fuera, que ha sido quien ha denunciado. Las puntuaciones del proyecto fueron 75,9 puntos para Minorbis, para la empresa mexicana, y 73,6 para la canadiense. Ahora bien, aquí ya empiezan las cosas. Creo que fue un diputado de Izquierda Unida y la empresa que quedó segunda pidieron acceso al expediente. Y por motivos de confidencialidad, la Junta negó el acceso a ese. Porque, o sea, ya empezamos como que están los puntos, pero no está el expediente completo como se han otorgado esos puntos. Ya empezamos a que aquí hay algo raro. Y lo que yo puedo escuchar en una entrevista, que está publicada en un medio español, es a un directivo de la subsidiaria española de la empresa canadiense. ¿Y qué es lo que dice? Estas son palabras, más o menos, si lo queréis, lo podéis buscar en la web, más o menos lo que ha contado y lo que está puesto en la denuncia. Es que antes de la adjudicación, de que se adjudicara este proyecto, se presentó un directivo de la empresa mexicana en la sede de los canadienses, todo esto en las subsidiarias españolas, ¿no? Y les dijo que, antes de adjudicarse, que ellos tenían la llave del proyecto y que iban a ser los adjudicatarios. Que si les parecía bien, que se juntaban las dos propuestas, la inversión la hacían los canadienses y que los beneficios de la explotación minera se los repartían entre los dos. Eso es lo que vino a decirle según siempre la empresa que ha denunciado, Es lo que ellos han dicho. Y estos se negaron y les dijo, bueno, ya veremos no sé qué. Y al rato o a los días, siempre según la teoría o lo que ha expuesto la empresa canadiense Emérita, el secretario general de Industria de la Junta de Andalucía llamó para aconsejarles que se fusionaran las dos propuestas. Hay que decir que tanto el secretario general de Industria de la Junta de Andalucía, Vicente Fernández, como la responsable de Minas de la Junta de Andalucía han negado todo, quieren ir a declarar como testigos para decir que todo eso es mentira, pero bueno, lo que está en la denuncia es eso. Y es lo que defiende la empresa canadiense. Por otro lado, la jueza, al estudiar por encima, para admitir a trámite, todos estos, los documentos que se le han facilitado, le parece extraño que la empresa mexicana, que Minorbis, fuese capaz de pasar el primer corte. Según ella, no tenía ni los criterios y las condiciones para la primera criba de empresas, ¿no? No llegar a la final y ganar el concurso, sino para la primera haberlo pasado. Eso ya le sorprende que haya pasado eso. Con lo cual, ahí estamos. Todo esto con un marco político de que fueron las elecciones en Andalucía, el Partido Socialista fue el partido más votado, que fue quien aprobó el que estaba en el gobierno y aprobó el proyecto, la adjudicación, y necesita por lo menos la abstención de un par de partidos para poder ser reelegida como presidenta de la Junta Susana Díaz. Con lo cual se junta un poco todo el contexto político con todo esto. Lo cual nos viene que huele fatal. Y parece súper raro. Sí, sí. Así que... Cuando el río suena, ¿no? Es que agua lleva. La verdad es que, bueno, no, ni me sorprende, ¿no? Porque los casos en España de corrupción son tan flagrantes y extendidos que haya salido otro más no sorprende. La cuestión es que, bueno, involucra la parte ambiental de una mina con los antecedentes que ya hubo de contaminación y que, bueno, hay que esperar a ver cómo sale el juicio, ¿no? Pero que con el antecedente que ya hay ahí, que no se hayan hecho bien la adjudicación... Que se hayan puesto un rigor en los temas medioambientales y que se haya asegurado y que se hayan puesto las medidas incluso excesivas o abusivas de control medioambiental y se entrega, parece ser, que se le ha adjudicado, parece ser, no soy yo quien te parece como la más chapucera, no sé si eso es así o no es así, quiero decir que tampoco soy yo quien para decirlo, pero parece ser que tienen menos experiencia, menos cualificación, menos que otras. Y es a la que se le ha terminado adjudicando. Hombre, parece menos volumen de negocio, generan menos empleos directos, que es que no parece que tenga mucho sentido, ¿no? Pero parece, bueno, es por desgracia es la política que tenemos aquí en España. Y eso, siendo tan emblemático, sí, ¿no? El caso de Andalcollar, cualquier pequeña cosa que pase en Andalcollar, aquí yo creo que en España va a tener una repercusión brutal, ¿no? Por bueno, la propia historia. Bueno, aquí no es cuestión de hablar de política, pero la raíz de fondo es la falta de, para empezar, democrática, porque esto se produce en un contexto político que está afectando, obviamente, o sea, ya la ¿cómo se llama? La Susana Díaz, ¿no? Creo que ha parado el proceso porque necesita los votos de los otros partidos. No necesita ni los votos, necesita la abstención para poder ser en mayoría, no, o sea, pero no en vivo, no sé cómo se dice. También es otro tema que hasta dónde llega los técnicos y hasta dónde lo político, ¿no? Quiere decir que ese expediente y esa puntuación de los proyectos, seguro que hay una parte que es técnica y que será que bueno, entiendo que hay cosas muy complicadas y que ante igual propuestas técnicas muy diferentes no, es difícil valorar, ¿no? No todos proponen lo mismo y es, si tú llegas hasta aquí te doy 6 puntos y si llegas hasta aquí 8, ¿no? Uno propone un método y otro otro. ¿Y cuál es mejor? Pues este método es mejor para este tipo de problemática ambiental y este otro para otro. O sea, que entiendo que no es tan sencillo. Pero siempre que digamos que un técnico que no tenga relación con estas empresas o con todo esto, seguramente será más objetivo que un cargo político que puede o no, yo no digo que lo tenga, ¿no? Pero puede ser que pueda tener cierto interés político en que vaya para un lado o para otro, ¿no? Bueno, no nos engañemos. Muchas veces las decisiones técnicas sufren de la injerencia política, aunque no debiera ser así, por temas de pues conservar el trabajo, por otro tipo de cosas como, no sé, ascensión laboral o etcétera, a veces se acceden a ciertas presiones y eso pero, es así. Por ejemplo, no sé, igual es feo o está mal, ¿no? Pero yo entendería que hasta frente a un empate técnico, digamos a puntos que también está hablando, 75,9 frente a 73,6 puntos, o una cosa así muy próxima, si por ejemplo una empresa es española, que todo el beneficio se va a quedar en España y la otra es extranjera, pues entiendo que políticamente, aunque haya quedado un poco por debajo, se le diese ese impulso, ¿no? Porque se considerase unos puntos adicionales por el hecho de ser española. En este caso estamos hablando de dos empresas extranjeras. O sea, que entiendo que puede haber cosas políticas que sí que tengan, ¿no? Por ejemplo, o frente a un empate de puntos, que se considere la empresa que más puestos de trabajo directos va a generar porque va a generar más riqueza en la zona. O que tenga el compromiso de desarrollar más no solo con su explotación, sino vaya a invertir más en el desarrollo de la provincia o de la zona o del área. Esas son cosas políticas que sí que se pueden considerar, pero entiendo que no es lo que se está hablando aquí. No, y además así no que se menciona que alguien se haya beneficiado directamente en sobornos o en dinero, ¿no? Sino como un trato de favor, ¿no? Parece ser hacia una pero empresa. Bueno, claro, es que estamos en lo mismo. No vamos a entrar en eso en política. Es que si tú pagas un soborno, no lo pagas y lo declaras a Hacienda. Es que eso es muy obviamente difícil. Eso es muy difícil de demostrar y de justificar, ¿no? Es muy complicado. Es decir, que si te pagan en negro no tienes factura para demostrarlo. Entonces, eso siempre va a ser muy difícil de justificarlo y encontrarlo. Entonces, no se puede acusar a nadie de eso, entiendo, porque obviamente no habrá pruebas. Y si hay pruebas es porque eres muy torpe haciendo tus propios chanchullos. Pero entiendo y quiero pensar que si ha habido un trato de favor, será siempre a cambio de algo. ¿El qué? Pues no se sabe, ¿no? Del 3%, por ejemplo, pasó en Cataluña. Como dijo el señor Maragall en Cataluña, sí. Así que nada, seguiremos pendientes. Esto ha salido esta semana y veremos cuál es el desarrollo. Estaremos pendientes de la evolución, de si sigue adelante el juicio, si qué pasa o qué no pasa, o a ver. A ver, sí. Bueno, aparquemos la política, que tampoco es lo nuestro. La aparcamos porque la vamos a recuperar luego también, porque otra de las noticias que voy a comentar son pollos y chanchullos entre instituciones. Pero antes vamos a hablar del segundo sismo que ha habido en Nepal. Esta vez tú tienes algunos vídeos, ¿no? Yo tengo un vídeo, sí. No sé si quizá voy a primero ubicar el epicentro, voy a compartir mi pantalla para este nuevo epicentro de 7.3, decía. La información que yo tengo, después de hablar de este terremoto, son cosas del primero, ¿vale? Pero bueno. Vale, entonces no, solo voy a mencionar la parte más técnica de un nuevo sismo de 7.3. Recordemos que el anterior fue de 7.8, si no recuerdo mal. Este también ha sido a unos 15 kilómetros de profundidad. Y recordamos que eso esta es vez poco. Ha sido al... Sí, es muy, muy somero. Esta vez el anterior fue al noroeste de Katmandú y este ha sido al noreste de Katmandú, un poco más cerca del Everest, digamos. Yo el último dato que tengo es de unos 76 muertos, pero no sé. Mucho más cercano a Katmandú, ¿no? Como unos 50 o 60 kilómetros más cercano a Katmandú que el otro, ¿no? El otro estaba más lejos. Bueno, a ver si tengo la distancia de Katmandú. Sí, aquí tengo, mira, 76 kilómetros. Y el otro que estaba ciento y pico. El otro no lo recuerdo. No sé si se me ve el mouse mientras estoy moviéndolo. Sí, sí, sí. No, ¿verdad? Sí, sí. ¿Así? Sí, pues sí, el otro fue, digamos, que en esta dirección donde tengo el mouse. Los que lo estáis viendo en YouTube, claro, pero bueno, los que estáis oyendo la versión podcast, digamos, al noroeste de la capital. Se ha abierto un debate un poco efímero, digamos, porque las consecuencias a la gente de a pie, digamos, que le importa un pimiento, si es una réplica o es un nuevo sismo, pero en temas científicos, pues sí se está debatiendo, ¿no? Si digamos que es un nuevo terremoto o es una réplica. En inicio uno podría considerar que al ser de magnitud menor pudiera ser una réplica, pero esta mañana estaba viendo no lo tienen todavía claro y definido, pero el director del IGN estaba declarando en Radio Televisión Española, supongo que esta mañana, yo lo he estado viendo a la carta, pues que están barajando la versión de que realmente sea un nuevo terremoto, porque la ubicación es otra falla, otro plano de falla, aunque el mecanismo focal, él mencionaba que sí era el mismo. Y que muy probablemente, pues, este nuevo sismo haya sido disparado por el anterior. Es decir, que ya hubiera una tensión bastante acumulada en esta falla de este nuevo sismo que ha habido el día 12, hace dos días, ¿no? Y que pues simplemente el anterior sismo de 7.8 ha disparado este, con lo que pues probablemente, no, nunca lo han llegado a asegurar, pero probablemente estemos hablando de un terremoto, ¿no? Y no una réplica. Aquí solo mencionaron una cosa que me ha para comentar, ¿no? El director del IGN estaba declarando esto pues en Televisión Española y pues ha usado términos plano de falla, mecanismo focal y otros términos que no sé yo si la población que no es geóloga pues las habrá acabado de entender, ¿no? Porque plano de falla a lo mejor, bueno, puede ya inducirte a hacerte una imagen de lo que estamos hablando, pero mecanismo focal, estoy seguro que cuando han dicho eso, la gente que lo ha visto en la tele se ha quedado igual, ¿eh? Nada, eso solo como un comentario adicional para todo este tema que hablamos, ¿no? También del tema de Richter y tal, que se menciona mucho, pues bueno, un poco más pedagogía o en la hora de también, en los propios, que no solo en los periodistas que hablan de Richter, que está mal, pero bueno, en los técnicos, ¿no?, que hablan a la población general, pues tampoco usar esos términos de mecanismo focal, plano de falla, etcétera, ser un poco más cuidadosos, ¿no?, en ese aspecto. Sé que es difícil, pero bueno. Y ya metiendo una cuña también, aprovecharé de decir que si encima quitan la geología de los planes de estudio, pues ya miras tú, aún les va a sonar más a chino a la población en general. Pero bien, hasta ahí. ¿No? Muy bien. Si quieres me enseñar los vídeos. Sí, mira, me he equivocado, ¿eh? Este, tengo un vídeo, no sé si se está compartiendo la pantalla, no sé si lo ves, Carles. Sí, del Telegraph. Sí, este deslizamiento sí que es de este segundo terremoto, ¿vale? Como ves, creo que es de la Cruz Roja canadiense. Pues no lo está reproduciendo, ¿eh? ¿No lo está reproduciendo? Yo lo veo, no sé si es cuestión de... ¿No lo ves? ...reproductor. No, si es de YouTube, puedes pinchar en la ventana. Ahora. Ah, pues ya lo he parado. Igual ahora va me ha llegado. Debe ser la conexión, a lo mejor ya los que lo vean colgado, espero que lo vean bien. Sí, sí, se ve ahora, sí. Sí, sí. Ah, pues es que lo he parado, como no lo veías, y lo he puesto ahora en pequeño. No sé si en pequeño lo estás... ¿Sí? ¿Se corta y sigue en pequeño? No, de momento debe haber un desfase importante. Todavía lo estoy viendo bien ahí. Sí, sí, menudo deslizamiento. Bueno, la no sé gente si... abajo viendo tranquilamente, sí, como se deslava. Vale. Vale, y ahora voy a ver... Cierto, deslavar es un término salvadoreño, ¿eh? Sí. Tenía que haber dicho desliz. Sí, voy a ver si también podemos ver... bueno, se veía, para los que estén escuchando en el podcast, era una ladera con bastante pendiente, delante de la ladera había unas casas así, se veían ya afectadas por el terremoto. Voy a ver si también podemos ver estas imágenes, ¿vale? Son unas imágenes satelitales. Este sí que tiene que ver con el terremoto. Bueno, aquí estamos ahora viendo una foto del 30 de abril de 2015, de la cordillera aquí, de la cordillera la vemos, y fijaros en este río por aquí que se llama el Tom Cola River, ¿de acuerdo? Aquí lo estáis viendo, ¿no? Pues vamos a la imagen posterior al deslizamiento. La imagen esta de aquí es es posterior, ¿no? Sí, entonces vemos aquí este deslizamiento, no sé si lo estáis viendo, ¿lo estás viendo, Carles? Sí, sí. Y que corta el río y, por lo tanto, está formando aquí, ¿lo veis? El lago. Ha formado un lago. El deslizamiento, todo el volumen de material. Es un deslizamiento considerable. Estamos viendo la escala que estamos viendo aquí, se ve la escala a 1 kilómetro. Pues tiene que tener por lo menos 1 kilómetro de largo, porque por 250, 300 metros de ancho, ¿no? Más o menos, ¿eh? 1 kilómetro y pico por tal. Y ahí estamos viendo el lago que está formando una represa. Que como ahora viene el monzón, puede ser un peligro. No sé, por aquí no se ven que haya. Bueno, esto supongo que serán ciudades o poblaciones, de aquí, Gapsa y Chap, que puede ser un peligro. ¿Lo ves? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Recuerdo un caso similar en Guatemala y que si tuvieron que abrir, o sea, los ingenieros llegar y estudiar el tema, sí. Porque sí estaba muy cerca una población que en caso de romperse la presa que se había formado, sí. Hubiera arrasado completamente con la población. No tiene pinta de que aquí haya mucho acceso, ¿eh? Y por último, no sé si lo estás viendo. ¿Estás viendo que he cambiado? ¿Sí? Sí, sí. Himalayan vale. Drop, no sé qué. Exacto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo hablamos, ¿te acuerdas? Lo hablamos la semana pasada, a raíz del terremoto, de si se había levantado o si había, qué había pasado con la cordillera de los Himalayas. Pues lo que, con imágenes satelitales, lo que nos dicen es esta zona roja, ¿vale? Que está justo al norte de Kathmandú, antes de llegar a la cordillera, en rojo, se ha levantado. Se puede levantar de alrededor 1.5 metros. Pero la zona de la cordillera, que está aquí marcada en azul... 1.5 metros. Sí. La zona de la cordillera, en azul, puede que haya descendido alrededor de 1 metro. También dicen los técnicos que este movimiento, bueno, no voy a seguir, pues esto es el artículo, voy a dejar la imagen, que este movimiento suele tender a recuperarse, es decir, la zona elevada a bajar y la que ha descendido volver a subir. De todas formas, esto es con satélites y para comprobarlo habría que hacer unos estudios pormenorizados con GPS, con todo eso, y que obviamente pues la zona está para otras prioridades, no para saber si el Everest es 1 metro más alto o más bajo ahora mismo. Entonces, bueno, que eso irá en su tiempo. Pero que con la información que han obtenido de forma de satelital es eso, que digamos la planicie antes de llegar a la cordillera al norte de Kathmandú se ha elevado y la zona de la cordillera de los Himalayas ha bajado. Aquí vemos la escala de colores de 1.5 metros a -1.5. Ajá. Así muy que bien. Nada. Uh-huh. Ya tenemos más claro qué ha pasado. A ver si con este segundo movimiento que ha vuelto a pasar, a ver si no se han vuelto a mover las cortezas terrestres. Y sigo yo, ¿no? Con el otro pollo que tenemos montado, que este no se ha, al menos no he visto que haya salido en las noticias, y que creo que por lo que te he comentado antes tampoco no te habías dado cuenta. No, yo no. Bueno, pues aquí ahí tenemos un follón montado entre el IGN, que no paran de caerle palos por todos lados. De hecho, ya habíamos mencionado el tema que pasó, ¿no? Con el sismo que hubo en España hace unos meses y toda la caída de la web. Bueno, pues ahora hay otro follón montado con el Involcán. El Involcán es el Instituto Vulcanológico de Canarias. Y este instituto que se creó mediante una solicitud por el Senado, ¿no? Hace unos años, 2003 por ahí, 2005, no, bueno, puede ser que me equivoque en la fecha, pero ya hace varios años, para estar en coordinación con el IGN en el monitoreo de amenaza volcánica. Entonces, hay formado un comité científico de protección civil para el monitoreo de las amenazas volcánicas en Canarias, que se llama PEVOLCA, ¿no? Que conforma pues a varias instituciones, donde está el IGN, el INVOLCAN, y entiendo pues que habrá un comité científico que integrado por más personas. Pues aquí se ha desencadenado un follón a raíz de un enjambre sísmico que hubo el 28 de abril del 2015, o sea, hace poco, hubo un enjambre sísmico, se reunió el PEVOLCA Y ahí empezaron a darse cuentas los de Involcán de varias cosas. Primero, que el Involcán se sorprendió que el IGN... no, esto es todo datos aportados por el Involcán, ¿eh? Voy a mencionar, luego salió una nota de prensa del IGN desmintiendo esto, claro. Pero no tengo más datos. El Involcán, como decía, se sorprendió en esa reunión que el IGN no aportara datos sobre el monitoreo geoquímico y que informaran que no se había registrado nada de interés cuando el PEOVOLCA se conformó por este enjambre sísmico. Después, aparte de esto, todavía la sorpresa fue mayor al enterarse que el IGN habían contratado servicios de científicos del Instituto Nazionale de Geofísica de Italia. Bueno, mi italiano es pésimo. Pero, bueno, se contrataron a estos científicos de Italia para el desarrollo e implementación del programa de monitoreo geoquímico, cuando ellos manifiestan el Involcán, pues que en España hay expertos y equipo en la materia. Pero el sumum fue, y es lo que ha salido un poco más en los medios de comunicación, la sorpresa después de esa reunión que hubo del PEVOLCA, el Involcán, de alguna manera, se enteró de que el IGN les había ocultado datos en ese comité científico sobre un enjambre sísmico ocurrido en el año 2010, en el 2010, y que solamente se informó a través de la página web de unos 60 sismos, cuando en realidad habían sido 1176, o sea, había sido un enjambre sísmico en toda regla. Ese enjambre sísmico fue en el 2010, con lo cual el dato de la creación del Involcán realmente no sé qué fecha es, porque la fecha que he dicho era posterior a esto. Pero bueno, a efectos del caso, la cuestión es que el Involcán está sumamente cabreado, digámoslo así, porque no se informó, ¿no?, de toda esta información de este enjambre sísmico. Esto se salió en una nota de prensa del Involcán. El IGN no ha hecho, creo, ningún comunicado, sino alguna declaración en algún medio de comunicación donde niega la ocultación de datos y lo atribuyen a una rabieta del señor Nemesio Pérez, que es el director del Involcán. Manifiestan que ya, bueno, con este señor Nemesio ya ha habido algún problema anteriormente y que, de todas formas, que los sismos, y esto todavía parece ser que ha cabreado más al Involcán, porque dice que, de todas formas, los sismos son de tan baja intensidad que no son significativos para la vigilancia volcánica. Y, claro, el Involcán dice que cualquier dato, por muy pequeño que sea y por muy baja intensidad o magnitud que sean, los sismos sí siempre sirve para tener una idea de cómo está funcionando la estructura volcánica, ¿no? La consecuencia de todo esto es que el Involcán ha dejado la mesa del PEVOLCA. Me he tomado la tarea, quizá absurda, pero bueno, ya que lo he hecho, de buscar en el catálogo del IGN todos los sismos del 2010 y los voy a mostrar aquí en el Google Earth porque se puede descargar y, bueno, realmente... los datos, que es de toda la sismicidad que el IGN tiene en su página web, son 97. O sea, tampoco son los 60 que dice el Involcán. Yo aquí no sé si lo estáis viendo. Sí, lo que entiendo es que los 60 serán referidos a la zona, porque igual, bueno, se ve en otras islas canarias que igual no tienen afección a la zona esa del Involcán, ¿no? De todas formas, me gustaría decir... todo el conjunto de las islas, pues esos son los datos que hay, ¿no? Pero claro, ni de lejos los 1176 que manifiesta el Involcán que realmente hubo. Entonces tenemos, realmente hubo una ocultación voluntaria, fue una falta de previsión técnica o dejadez técnica. Me cuesta creer que fuera una falta de ocultación voluntaria, porque no, o sea, no tendría sentido. Más parece ser que fue un error técnico de coordinación. Lo que pasa, ¿no?, que no lo arreglan de coordinación, sí, pero, o sea, en la página web sí no aparecen los 1176 sismos y quizá no hace falta que aparezcan, pero en esta comisión del PEVOLCA sí que sería necesario aportar esos datos a la comisión. no sé, no ayuda que diga el IGN que son de tan baja intensidad que no son significativos. Claro, no son, la verdad es que no sé qué ha pasado ahí. No pueden ser no significativos para la población en general, pero para otro instituto que se dedica a investigar eso, igual sí que son significativos. Entonces, que con lo difícil que es hacer ciencia e investigación en España, que no seamos capaces de coordinarnos, y más dentro de la geología y dentro de esto, me parece súper triste. Pero bueno... No sé cómo va a acabar esto, pero bueno, que al IGN le llueve sobre mojado y estaría bien que hiciera alguna, o sea, no solo algunas declaraciones, sino que hiciera algún comunicado un poco más explicativo, porque si no quedan, tal como he explicado yo la noticia, quedan de malos ellos, ¿no? Y también, yo quiero pensar que no ha sido de mala fe, aunque a lo mejor le cae como una patada el Nemesio Pérez este y pasan de él y no quieren, no sé, los temas personales a veces también influyen. Bueno, que hemos especular. Hemos hablado de política en general, pero luego sabemos que todos los institutos, los centros de investigación, todas las universidades también tienen sus políticas internas y unos se llevan bien con unos y no con otros. Y por desgracia eso influye. Eso es así. Es una pena porque lastra la investigación en su conjunto, pero cualquiera que haya estado en la universidad algo de investigación seguramente sabrá que hay diferentes grupos y que siempre hay alguien que no puede ver a otro y le hace la vida imposible. Pero bueno, es así de triste. Sí, sí. Bueno, estamos sobre el tiempo. ¿Tienes un par de imágenes? Sí, sí. ¿Ponemos lo que? Sí, yo tengo rapidito. Otra también para finalizar. Venga, lo primero, recordaros que tenemos todas las noticias que hemos hablado, las tenemos en el, vaya por Dios, en el Delicious. Por ejemplo, quiero enseñaros como un mapa del fondo marino del Océano Ártico, que sabemos que la cartografía de los fondos marinos es algo muy complicado y que los gobiernos se lo guardaban por temas militares, submarinos y todo eso. Y estamos viendo, los que estáis viendo en YouTube, el mapa. Y, por otro lado, dime si se ve. Esto es una foto del USGS. ¿La ves? Sí, la, ¿no? Lava. La lava. Es una foto. Sí, es una foto del Kilauea, pero de 1984. También está en un artículo que hemos puesto en el Delicious, que son como 14 imágenes impactantes. Esta no es del 2014. Esta está porque el USGS empezó a publicar fotos de archivo en este 2014, no sé si en Instagram o en alguna plataforma, y sacaron esta foto, ¿no? Por cierto, el pie de foto ponía, si llevas bien el calor, hazte geólogo o algo así, ¿no? ¿Okay? Se ve a un técnico del USGS tomando temperatura ante un río de lava espectacular. Y me parece también muy apropiada para ver la... Que para todos... Bueno, estamos en una ola de calor. Yo estoy en Sevilla con 40 y pico, 40 grados. Me han enviado fotos mi familia, mis amigos de Valencia. Los termómetros de la ciudad, que sabemos que no son muy fiables, pero bueno, que alguna aproximación, 44, 45 grados en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia a mediodía. Así que esto es lo más cercano. Yo he visto un tuit en la mañana de una foto de una eyección de masa coronal del sol y dice, a esta hora, Murcia a esta hora. Pues eso, estamos en ante, pues, y me ha parecido muy apropiada esta foto. Así que nada, yo con esto... Una cosa. Yo he retuiteado muy bien, pero El Salvador todo el año, ¿eh? No. Tú sabes que no. Tú sabes que El Salvador se mantiene a temperatura bastante estable, ¿eh? A 6.000 grados. No, tú sabes, 25, 27, 6, basta. Que yo he estado 3 años allí, ¿eh? No. Pero así que no vive en la zona de oriental donde estoy yo, ¿eh? Es verdad, es cierto. Es verdad que el Golfo de Fonseca y la Unión, eso sí que era mortal. Tienes razón ahí. Sí, es un mortal, 32. Bueno, va, que me voy por las ramas. Para finalizar, un titular. Hoy hemos hablado de política, vamos a hablar de fútbol ahora. Salió un titular en Cataluña de Messi hace temblar Cataluña, cuidado. Y bueno, fue a raíz de los goles, no sé si estás viendo ya, fue a raíz de los goles que Messi le cascó al Bayern de Múnich en el Camp Nou, y resulta, ya está aquí el sismograma, ¡pum!, primer gol de Messi. Sismograma, ta-ta-ta-ta-ta, y ahora segundo gol de Messi. Ya bueno, vemos las amplitudes de onda, cómo crecen, y ya eso ha sido suficiente para que alguno diga que Cataluña tembló, cuando en realidad lo único que tembló fue los alrededores del Camp Nou, porque el sismógrafo que está registrando esto está a 500 metros de el Camp Nou. ¿Estás viendo Google Earth? Porque hasta voy a ponerlo aquí en imagen. No, todavía estoy viendo el programa. Ah, pues espera, que esto... Tengo que cambiar de pestaña. Entonces, os voy a enseñar dónde está Camp Nou y dónde está el Instituto Jaume Almera, para que, bueno, pues veáis. Aquí está el Camp Nou. Instituto Jaume Almera está aquí, que son 500 metros. Supongamos de la parte más alejada, 588 metros, ¿eh? O sea, que no me extraña que haya recibido las ondas, pero bueno, se ve bien, ¿no? Los goles. Y aquí, pobre Neymar, no lo han puesto, pero aquí tengo una foto para que veas. Neymar, pobrecito, no se sienta mal. Aquí está el tercer gol, ¿eh? No sé si lo veis. Todavía estás con el Google Earth, quizás. Estoy con el Google Earth, sí. Pero bueno. Bueno, pues, bueno, la verdad es que da igual. Solo quería mostrar completo el sismograma para que veáis el primero de Messi, el segundo de Messi y el tercero de Messi. No sé con qué magnitudes... Ahí está. Salieron, pero bueno, tienen que ser muy pocas, muy poca la magnitud. Y ya está, bueno, ahora sí. Hoy nos hemos alargado un poquito más, hemos hablado de política, hemos hablado de fútbol. Y nada, Y recordar que... El siguiente semana, ¿no? Semanal, sí. Día 21 del jueves, probablemente. Y recordar que están las noticias en el Delicious, ¿de acuerdo? Pues si los que estáis escuchando el podcast queréis ver alguna de las fotos o de las imágenes, pues las podéis buscar en el Delicious, en los artículos del Delicious en Geocastaway. Muy bien. Bien, y también recordaros que ya estamos ya con todo para adelante con el boletín, que pues si os queréis suscribir y recibir un correo al mes con todo lo que hemos hecho, pues vais a geocastaway.com/boletín y ahí pues podéis introducir vuestro nombre y correo y recibiráis un mail mensual para que no perdáis nada de Geocastaway. Ya hemos publicado un vídeo hace 2 días sobre un geocaché, Sí. Que coloqué aquí en El Salvador. Así que si venís por El Salvador, tenéis que pasar a buscarlo y como está cerca de mi casa, me avisáis, para quedar y tomar una Coca-Cola. Ale, haciendo propaganda de Coca-Cola, yo también. Venga, go. Adiós. Adeu. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iVoox o Miro. ¡Oh!